privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Todos los que están en los 940 amplitud modulada y los que están en la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas también a ser parte de este gran recorrido por la música popular ecuatoriana. La música que se ha convertido y se convierte siempre gracias a la creación, a la interpretación de los músicos, intérpretes y compositores en ese patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Con la música que nos debemos sentir identificados aquí en nuestro país y en todo el mundo. Iniciamos con música, claro, vamos a iniciar nosotros con música porque es el momento especial de poder satisfacer ese gusto por la música. Vamos a invitar a Francisco Ledesma, quien comparte con nosotros un albazo que lo interpreta Cantares del Viento, Tu Volver. tan solo esperando tu volver. Ahora estoy tan solo esperando tu volver. Momento de compartir con ustedes ese mensaje de reflexión que lo hacemos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a Henry Leiva, que nos hace llegar la siguiente reflexión. He observado nubes en el cielo durante toda la tarde, esperando ver en ellas aquella figura que me diga qué pasa, qué cambia en mí, preguntándole a las plantas, quienes callan sin piedad y no responden a mis inquietudes. El sol pronto se ocultará en mi vista, aunque yo sé que ahí está siempre flotante, en la inmensidad del espacio. Me hace tanta falta para poder ver en ti ese brillo en tus ojos. ¿Qué me dicen sin querer que si puedo y todo lo que hago amándolo, lograré? Porque el interés tiene pies. Ya más dice que aquel dicho, que la confianza en nosotros mismos es la clave del éxito. ¿Sabes? Esta frase ha significado mucho para mí. Cuando era un niño y la leí por primera vez, no entendí su significado. Pero me intrigó un poco hasta que lo descubrí y era real. Cuando tú crees que puedes y quieres hacerlo, simplemente lo haces sin importar lo que sea y vives la vida al máximo porque somos únicos y la vida es una. Hoy y siempre es importante recordar, pues si les queremos compartir a través de este mensaje, que los queremos mucho y que es importante que usted también pueda reproducir esa frase. El querer es tan difícil pronunciarlo, pero no imposible. No esperemos hasta el final para pronunciar esta frase, que el tiempo no depara. ¿Y qué espera usted para en este instante correr hasta las personas que están a su lado para decir, te quiero, eres importante para mí? ¿Qué está? ¿Ah? ¿Ya está corriendo por ahí? Ya siento los pasos que están acercándose para dar ese abrazo de los buenos días. Porque nosotros desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura, le hacemos también, ¿no es cierto? Ese abrazo grande a los que están solos, a los que están acompañados, quizá de toda su familia. Las personas que quedan en casa después de haber enviado a sus chicos, a sus chicas también, que están por ahí en sus quehaceres cotidianos, los compañeros, compañeras que se dan cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para cumplir también con su actividad, esa actividad que se la proponen y que la hacen con mucha satisfacción, con muchísimo cariño. Vamos desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos también, pues les dice a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, el abrazo grande y les queremos también un montón y sabemos que son parte importante de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos enseguida a compartir una de las canciones que les hemos preparado, les acompañamos a ese querer de esta mañana, a esa elevación de autoestima y a ese buen deseo de cumplir con ese propósito que se han propuesto en este día. La siguiente melodía que vamos a escuchar de Carlos Rubira y de René Meneses, pues lleva por título Naranjal. Para todas las personas de allá de este sector que amplifican nuestra señal, aquí les va una canción interpretada por los hermanos Daú Ochoa. Naranjal, mundo ondulante, faldan fina con brillante, cielo semeja un cristal, donde se hunden las ansias de tus hijos empeñados en la sed de que un preciado jardín de paz y de amor, en la sed de un preciado jardín de paz y de amor. Contempla la pastosa, panorámica visión de tus ríos imponentes y aguas claras cristalinas que se llegan cantarinas hasta el último rincón. De tus grandes cacaudales, rumorosos guananales y potreros verdes mar. Hoy el sello sudoroso del trabajo ennoblecido de tus hijos que han sentido el deseo de progresar, de tus hijos que han sentido el deseo de progresar, por la ternura exquisita de tus mujeres hermosas, por tus hombres laboriosos como ovejas de un palán, de mi fe tu amor es lleno, por ti mi tierra querida tendió mi canción sentida para amar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano les hacemos la cordial invitación a ustedes para que marquen el 2229-66. En breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias, pero antes les contamos lo que nos presenta en literatura del pasillo ecuatoriano Osvaldo Rivera Villavicencio respecto del pasillo Fuiste, de Fausto Burgos Goya. Esta letra que le pertenece a este personaje y la música de Nicasio Safade se impone hasta estos tiempos por su técnica musical y la poesía que canta el pasado amoroso con aire popular, concentrado en el sentimiento para eternizar la belleza femenina y sobrepasar las líneas de la soledad en entrañable amor, consolidando los ecos exteriores de todo cuanto existe. Vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Nuestros siguientes invitados son Los Reales. Ellos nos traen una creación de Luis Alberto Valencia, ritmo de Albazo, Amor Imposible. Amor imposible mío, por imposible te quiero. Siento que me he de morir, me he de ir y no he de volver. Solita te has de quedar, ay, ingrata. Me he de ir y no he de volver. Solita te has de quedar, ay, ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por morir. Me ve ir y no he de volver, solita te hace quedada y mirada. Me ve ir y no he de volver, solita te hace quedada y mirada. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Porque quieren dar la muerte a quien por vida la vida. Porque quieren dar la muerte a quien por vida la vida. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con todos y cada uno de ustedes nuestros episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de junio. Hoy, 2 de julio. El 2 de julio de 1915 nace en Machala Lucas Montesel, primera voz del dúo de los hermanos Montesel, que arranca en el año de 1937. Se les identifica a estos personajes con los pasillos Un pétalo final, Palpita corazón, Evocación, Lirios marchitos, Sé que me matas, entre otras melodías más. El 2 de julio de 1919 nace en el recinto Playas de Vinces, parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces, provincia de Los Ríos, el cantante Olimpo Cárdenas, el rey del estilo. Alentó el nombre de Ecuador en el extranjero, donde hizo conocer canciones nuestras como Tu duda y la mía, El aguacate y otros pasillos. Grabó más de 70 discos en su carrera. Es el artista que abrió el camino para Julio Jaramillo, con quien cambió y con quien grabó 6 LPs a dúo. Cantó por última vez en el Ecuador en Radio Cristal de Guayaquil, un 8 de marzo de 1991. Son además sus éxitos internacionales Hoja Seca, Cuatro Vidas y otras. El 2 de julio de 1980 muere en Guayaquil la compositora Zulema Blasio. Ella pues puso dentro de su pentagrama las tonadas campesinas, aquellas que venían provenientes de la costa. Son sus obras La Suite Fantasía, Montuvia, además el himno a la mujer americana, que fue aprobado oficialmente en Washington, Estados Unidos. Además es autora de los himnos de AER, Círculo de Periodistas del Guayas. El 2 de julio de 1985 muere en Quito el autor, compositor y violinista Perico Echeverría, cuyo nombre es Pedro Pablo Echeverría Terán, creador del albazo Amargura, el sanjuanito Alma Quiteña, la tonada Penas, de los pasillos Sangra, Corazón, Flor Marchita, Cansancio, de los albazos El Infortunio. El 2 de julio de 1986 fallece en Cuenca el profesor, compositor y guitarrista Pancho Torres. Creó los pasacalles Cuencanita, Cholo Querido, Tanguito Ecuatoriano, El Agridulce, El Vals, El Regreso, letra de Ángel Torres, sí que se convirtió en un éxito en la voz de Julio Jaramillo. El 2 de julio de 2000 muere en Quito el autor, compositor, cantante, músico Gonzalo Mendoza. Creó el San Juanito en Michosita, las tonadas Linda Guambra, Cansados Pies y el pasillo Quiéreme. Mi anhelo es de llorar hasta que goces del placer de reír por mi quebranto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hemos escuchado nuestros episodios, ¿qué ha sucedido un día como hoy? Y bueno, enseguida vamos a tener el gusto de compartir con ustedes una canción en la voz de Olimpo Cárdenas, este pasillo que lleva por título Desde que te fuiste. El haber ya perdido lo más querido del corazón. Desde que tú te fuiste estoy muy triste, ¿cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido del corazón. Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer, que no me dejes solo, que no me hagas padecer, porque yo sin tu cariño lloro como un niño que nunca sintió ni la mano venturosa de una madre bondadosa y de pena se murió. Calma, mira que mi alma te seguirá, y por cualquier camino siempre el destino nos unirá. Es inútil que pretendas olvidarme, ni olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma mujer caprichosa y no me dejes partir. Es inútil que pretendas olvidarme y olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma mujer caprichosa y no me dejes partir. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Apresúrese, hagamos música juntos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué espera? Marque 2229-66, algunos ya lo han hecho a tempranas horas, así que mi agradecimiento por estar siempre pendientes de la programación que les presentamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de escuchar esas canciones que las hemos preparado, que ustedes nos ayudan a programar en este segmento, pues quiero decirles a ustedes respecto del pasillo Fuistes que nos dice Osvaldo Rivera, que el poeta Fausto Burgos en la letra también reconoce lo que fue ella en su tristeza y alegría, maga de sus ensueños y encanto ideal de belleza que evoca los recuerdos que se extienden por su espíritu, el amoroso halago de su mirada, la angustia del amor creciente. El poeta vive sus propias circunstancias en medio de la realidad sensible de las cosas. Pasado y presente son abrazados mediante pensamientos encendidos de pasión, desde la interioridad que sale el poeta pensando en esa dulzura de las floraciones. Se siente conmovido por las reminiscencias del amor y por el sacrificio, por esas realidades internas y externas. Balsa que expresó, cuando más vivo y sincero es el amor, tanto más callado y misterioso se mantiene. Y mientras seguimos nosotros pensando, ¿qué más nos puede decir aquí en Literatura del Pasillo Ecuatoriano Osvaldo Rivera respecto del pasillo Fuiste? Nosotros vamos a compartir una canción que nos había solicitado a tempranas horas Rubén Sosa desde el sector del Valle. Él nos había pedido canciones de Los Corazas, así que vamos a escuchar una de estas melodías que la hemos seleccionado, Puñales. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Los episodios que ustedes acabaron de escuchar eran tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Y bueno, ustedes ahí han escuchado datos de personajes que aún se recuerdan, como es el de los hermanos Montesel, aquellos éxitos que tuvieron estos personajes, gracias también a ese talento de aquellos que ponían música a esta poesía, y aquellos que tenían esa magia de poder compartir, de poder cantar esas canciones, de ponerle armonía a través de la voz a estos poemas. Bueno, ¿qué más nos dice Osvaldo Villavicencio respecto del pasillo Fuiste? Dice que en la parte formal el poema Fuiste consta de 4 estrofas, cuartetos y versos de 11 sílabas. Hay una rima consonante. El acento constituye y recae en la sexta sílaba y su ritmo da la oportunidad para reconocer esas figuras literarias, sustancia y signo de remembranza. En este poema, además, se va afirmando ese proceso asociativo de impulsos, afectos y esas vivencias recordatorias. Bueno, a propósito de haber hablado del dúo de los hermanos Montesel, vamos a escuchar una de sus canciones, que precisamente fue aquella que también les dio éxito en aquella época. Esta lleva por título Palpita Corazón. quiero el consuelo de tu buen latido. Es que tú vales mucho. Primavera rindió sus ganas y sus alegrías, y sin embargo, corazón, no era lo que tú a primavera le pedías. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. En cuanto al pasillo fuiste, hay varias figuras literarias, como por ejemplo en la primera estrofa hay las metáforas con elementos reales e imaginarios, y una composición que aproxima elementos para dar magia, esa magia poética. En estos siguientes versos, fuiste maga de mis ensueños. Fuiste como un lampo de la luz de mi tristeza. Mientras que en la tercera estrofa, la imagen confiere agilidad tropológica y relaciones entre elementos reales e ideales, vivificando las abstracciones del lenguaje. En este verso, fui tu mirada con amoroso halago, consoladora de mi alma sollozante, cuando la fugación de un astro errante sobre la limpieza del inmenso lago. Ahí podemos notar cada una de esas figuras literarias que comparte con nosotros este libro, Literatura del Pasillo, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Vamos a irnos con más música y vamos a subir ese ánimo esta mañana, porque vamos a escuchar un capisca, lleva por título El Sombrerito. Aquí está Armando Hidrobo y el grupo Alma Ecuatoriana. Thank you. Que en este instante usted puede marcar al 2220-966 y escuchemos juntos esa melodía, esa propuesta que usted nos tiene. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo algo más sobre este pasillo Fuiste, y se dice que los epítetos desentrañan la idea expresada por el sustantivo en medio de cualidades o circunstancias, amoroso halago, alma sollozante, con estas frases, amor encendido, astro errante, fiero dolor. Entre las figuras de re-repetición sobresale la anáfora en la segunda estrofa y además en la cuarta estrofa, cuando nosotros escuchamos esos refuerzos expresivos de afectividad. La dulzura de aquella floración, fiero dolor, dolor de mi pasión, y entre otras frases, obviamente, que están dentro de esta poesía. Fausto Burgos y Nicasio Safadi entregaron una obra popular de aliento poético y armonía musical capaz de sensibilizar a quienes escuchan el pasillo, grabado de recuerdos amorosos transformados en vasos de ternura y rubores entremecidos de pasión. Vamos a escuchar a continuación al dúo Ayala Coronado. Ellos nos traen el pasillo, que está aquí, aquel personaje que siempre lo recordamos y que también ha dejado un importante legado para el país, como es Mario Godoy, y lleva por título Hacia ti. Hacia ti, mi confesión, escúchame. Hacia ti, mi confesión, mi ruego. Quiero que comprendas, querida, nuestras vidas se separan ya. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Marcho, mejor es la partida. Me marcho, adiós mi compañera, yo ya me voy. Perdón, oh dueña de mi amor, por siempre te amaré, nunca olvidaré, lo nuestro terminó, pero me voy. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Imposible amor como el nuestro. No me duele, debo marcharme ya, aunque sangrante y destrozada está mi vida. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. se acaba. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, hay cuantos oyentes que están esperando el programa que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Domingos de Casa Abierta. Hay artistas que van a estar en escenario para compartir con ustedes todo ese talento, todo ese despliegue musical. Así que les hacemos la cordial invitación y enseguida les contamos quiénes estarán este domingo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Domingos de Casa Abierta. Domingos de Casa Abierta presenta reconocimiento al mérito cultural desde Venezuela, Los Terrícolas. Vivirás en el recuerdo. Tour 2014, a pesar del tiempo, Los Terrícolas con su banda en vivo. Tú volverás. Grupo Israel, dos generaciones, Gonzalo y Paco Godoy. El humor de José Alvear. Invitado Dulce Marina, Jaime Guevara. Ágora, 6 de julio, 10 horas. Entrada libre. Continuamos. Ahí está. No hay que perderse esa oportunidad. Venga de esa cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a domingos de Casa Abierta a partir de las 10 de la mañana. Y nosotros nos vamos a ir con más música. Nuestro siguiente invitado es Carlos Ortiz, quien comparte con nosotros la siguiente tonada. Los minutos siguen avanzando aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero hacerles la cordial invitación para que continúen sintonizando Radio Casa de la Cultura y también a este programa, porque seguiremos compartiendo qué nos cuenta Osvaldo Rivera en la literatura del pasillo ecuatoriano. Así que seguiremos compartiendo con ustedes este historial y bueno, lo que vendrá en el siguiente programa es lo que nos dice sobre el pasillo Despedida de José Ángel Buesa. Y además, la participación de usted, que es importante que marque el 2229-66, que sea parte fundamental de la programación de Florilegio Musical Ecuatoriano. En el siguiente programa, además, tendremos serenata, esa acostumbrada serenata a la que queda usted cordialmente invitado. Qué bueno recibir música para nuestros oídos durante la mañana en ese quehacer cotidiano, en ese trabajo que lo realizamos día a día, no importa dónde, en su casa, en su oficina, en su taxi, en su colegio, en su escuela, en cualquier lugar, siempre es usted bienvenido y bienvenida. Estaremos escuchando voces nuevas también en esta serenata que les estamos preparando para que usted ya esté listo y pueda compartir con cada uno de nosotros. Yo quiero decirles que les agradezco esa sintonía, les agradezco el estar también compartiendo con nosotros cada mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, la invitación para que sigan escuchándonos y pueden ustedes también compartir esas sugerencias y además lo pueden hacer a través del 2229-66 y escríbanos también a nuestro correo lauraedenita@gmail.com. Los vamos a dejar con banda. ¿Qué tal si les dejamos con esa bandita para que quedemos prendidos en eso que usted está realizando y nos enganchamos con nuestro siguiente programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y nuestros siguientes invitados son... Aquí le vamos a escuchar Por Tus Caprichos, La Bocina, Recuerdos de un Querer, a ritmo de banda. Thank you.